La moda, minga de preocupación, que no morfas desde anteayer porque la manga te falló. Tómala con soda, que justo te incluye en la boda y en la calle ya te ve. Clamas al cielo y te arranca los cuatro pelos, ¿para qué? Tómala con soda. Thank you.